Qué pena contigo que yo apenita clavo inyección. Qué pena contigo que yo apenita clavo inyección. Alegría, alegría. Dice que te irás para el exterior. Dice que te irás para el exterior. Mientras más prontito agarres camino será mejor. Mientras más prontito agarres camino será mejor. Dice que jamás volverás a mí. Dice que jamás volverás a mí. Ojalá sea cierto y pues muchas veces te dicho así. Ojalá sea cierto y pues muchas veces te dicho así. Dice. Dice que desde hoy no nos veamos más. Dice que desde hoy no nos veamos más. Por mi trato hecho que así quedamos a ras con ras. Por mi trato hecho que así quedamos a ras con ras. Y hasta luego adiós, que mi bus se va. Y hasta luego adiós, que mi bus se va. Y el asiento tuyo por el camino alguien lo querrá. Y el asiento tuyo por el camino alguien lo querrá. Y el asiento tuyo por el camino alguien lo querrá.